noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues en este mes, que pues en muchos lugares de América Latina, pues es un mes patrio, porque es en este mes donde muchos de esos nuevos estados que surgieron en el siglo XIX, pues consumaron su independencia precisamente en el mes de septiembre. Los mexicanos, obviamente, así fue. El 16 de septiembre de 1810, en un acto de rebeldía contra la administración española, Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote, un párroco del pueblo de Dolores, pues se levantó en armas contra el gobierno, contra el Estado español, y intentó conducir a un grupo de personas que no tenían todos ellos la característica que en ese entonces era muy importante para intervenir en asuntos de gobierno, como eran los españoles, tanto peninsulares, que se eran calificados como gachupines, y los españoles nacidos en América, pero blancos, y conocidos como criollos. Era una guerra, una disputa por el poder entre gachupines y criollos. Pero por la información, no muy abundante, pero cada vez más significativa, este evento que conocemos como el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810, sí involucró a muchas personas de esas que formaban parte de las castas, comenzando por los mestizos, que pues no eran blancos, que no eran hijos de españoles, o sea, de varón y mujer española, ya sea que hayan nacido en Europa o en América, sino ya eran una combinación pues de todas las posibilidades que se abrieron con la llegada de los españoles y sus relaciones con las indígenas. El producto de estas relaciones de varón con mujer eran los mestizos, que ya formaban una casta distinta a la de a la clase de los españoles, ya sea criollos o gachupines. Pero también la presencia de los esclavos negros hicieron posible una combinación entre indígenas con esclavos y esclavas, o españoles con esclavos y esclavas. Y a eso agréguele que también hubo presencia significativa de asiáticos. Entonces, de todas las posibilidades de combinar esto con aquello, y después los productos de combinarse con otros productos no españoles, pues dieron origen a una sociedad pues compuesta por españoles, criollos y gachupines, y castas. Hidalgo, como párroco de pueblo, o sea, parte de la iglesia, pero de la iglesia que se llama del clero bajo, pues prestaba atención precisamente en su parroquia a todos estos seres humanos que pertenecían a las castas. Y estas castas en su conjunto hoy los podemos concebir como pueblo, Y de hecho, los españoles los consideraban así, porque eran el pueblo de Dios. Y aquí hay, digamos, un asunto de teología muy fino, porque se habla de varios pueblos en la teología católica. Y el pueblo místico, por ejemplo, que aludía a esta población extensa. Por eso la iglesia era concebida por los como los creyentes. El clero no constituía la iglesia, sino una parte de la iglesia, los que administraban la correcta interpretación de los textos bíblicos, de la Biblia. Y eran los que tenían cargos, digamos, de administradores, como, por ejemplo, ser obispos. Pues todos estos, y además eran nombrados por el rey. Esto es muy importante no perder de vista. El rey español administraba el Estado de manera tal que atendía los asuntos seculares, pero también los espirituales. Y administraba lo espiritual porque el rey había cedido su soberanía al rey español en una institución que se llama patronazgo. Entonces, todos aquellos clérigos que eran nombrados directamente por el rey formaban el alto clero, y a ellos se les confiaba la administración, pues, de todo, los creyentes, el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, no confundir la iglesia con el clero, y mucho menos con el alto clero, y tampoco la iglesia confundirla con un edificio, que es el templo. Bueno, en estos momentos, en el 2023, para nosotros es muy, muy usual hablar de la iglesia de Santo Domingo, de San Francisco, teniendo como referencia al templo. Bueno, sí, ya es de uso común. Sin embargo, el término iglesia, eclesia, significa pueblo, el pueblo místico de Dios. Bueno, estando así las cosas, Miguel Hidalgo, Morelos y Pavón y muchos otros, que eran sacerdotes nombrados por el rey a través de los obispos, y otros más que habían sido formados en los conventos, y esos son los frailes. Y había muchos frailes, el fraile mercedario, el dominico, el franciscano, etcétera, etcétera. Había muchas cofradías religiosas, y a todos ellos se les llamaba frailes. Por eso es frecuente encontrar entre los personajes de la historia mexicana a los frailes. Pero sacerdotes y frailes, pues hacían las labores con el pueblo. Y constituían una parte de la administración del poder del Vaticano y del rey, que a veces estaban enfrentados. Los clérigos, los altos clérigos, siempre estaban en problemas con los de los clérigos del bajo clero. Solamente así se explica por qué la rebeldía, por ejemplo, de Hidalgo y de Morelos, contra el soberano, contra el rey y contra el obispo. Pues bien, bueno, hay muchas cuestiones muy sabrosas de cómo estaba organizado el mundo de aquellos tiempos, ¿no? Novohispanos, podemos decir. Pues en esta sociedad tan llena de matices, no había una identidad como ahora nosotros la tenemos, bajo el nombre o el gentilicio de mexicana, mexicano. No. Por eso es que cuando se habla de independencia, pues se proponen pues al menos dos independencias antes de la que definitivamente firma Iturbide. En 1813 se habla de la independencia de la América septentrional. O sea, no aparece el nombre de México. Es América septentrional quien exige la independencia con respecto a España. Más adelante, con Iturbide, se habla de la independencia del Imperio Mexicano. Ese era el nombre, Imperio Mexicano. Tampoco tuvo éxito. Hasta el 24, que ya hay una constitución, la primera que podemos decir propiamente mexicana, antecedida por la Constitución de Cádiz, pero en la del 24 ya específicamente se habla de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ya aparece el término mexicano, como también había aparecido en el siglo o en los siglos de la colonia, tres siglos, ¿no? Pero no como una palabra que diera identidad, sino hacían referencia a una cultura específica, la mexica, y a una ciudad específica, la Ciudad de México. Pero México, como lo entendemos ahora, como el nombre de un territorio, este que conocemos como México, eso no existía. Y era la Nueva España que pretendía independizarse, y repito, primero con el nombre de América Septentrional y después como Imperio Mexicano. Pero en este mundo de castas, las cosas siguieron sin que hubiera una identidad más que a través del idioma español, que por supuesto no todos lo hablaban. Por eso es que nos han llegado muchas lenguas de los naturales hasta ahora, porque eso era lo que prevalecía. El español era casi, casi como el latín para las gentes cultas. Y a través de la religión. Pero una religión católica en México o novohispana, muy sui generis. Es una religión católica en los límites del paganismo. O sea, incluso todavía hoy se pueden ver en las manifestaciones religiosas muchos signos paganos. Bueno, pues es el mestizaje de dos visiones del mundo religiosas, una llegada de España, el catolicismo, y otra que ya estaba sentado, pues que era la visión religiosa de las naciones, porque es así se denominan, nativas. Entonces, el Dios de la Biblia se combina con el Dios de las culturas nahuatlacas en la visión de Huitzilopochtli. Y de ahí surge muy rápidamente un nuevo personaje que recoge a un antiguo personaje, que es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no es más que Tonantzin Coatlicue. Incluso donde está hoy asentada la villa, estaba. Es el lugar donde pues, la gente acostumbraba a rendirle homenaje culto a Tonantzin Coatlicue. Los españoles, viendo que ya era un lugar sagrado, reverenciado, pues dicen, aquí es a donde se va a construir la narrativa de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ese es otro tema también fantástico que nos permite explicar por qué somos los mexicanos como somos, ¿no? Entre otras cosas, guadalupanos. Porque en el fondo está Tonantzin Coatlicue. Bueno, en este contexto, Hidalgo pues se levanta contra la administración fundamentalmente de los gachupines, de los españoles gachupines, que además contaban con todo el apoyo del rey. Entonces, es un levantamiento contra el soberano, porque el rey era el representante de Dios en la tierra. Entonces, vean el tamaño de la herejía de Hidalgo. Pero se le integra a mucha gente. Hay testimonios, hablan de las hordas guiadas por Hidalgo, con palos, piedras, machetes, porque no tenían armas de fuego, esas estaban solo reservadas para el ejército imperial. ¿Sí? Entonces, se habla de cómo a partir de Dolores fue creciendo el movimiento libertario de Hidalgo, y cada vez se le iban sumando más y más personas, pero de estas características, que incluso en el lenguaje de la época eran denominados como pelados. ¿Por qué pelados? Porque parecían frutas sin cáscara, sin ropa. Entonces, es literal. Recuerden que no había todavía ocurrido la revolución industrial, que implicó, entre otras cosas, la producción de telas. No había nada de eso. Entonces, las telas eran costosísimas y reservadas para solamente algunos, que los vemos ahí en las pinturas representados, ¿no? Sus ropajes muy elegantes, pero pues eran unos cuantos, los demás estaban desarrapados, estaban pelados, eran unos pelados, o sea, no tenían cubierta, no tenían cubierto el cuerpo. Bueno, pues esos, conducidos por los curas que los guiaban. Y una primera idea que quiero aquí ya expresar de manera concreta es que el grito de independencia de Hidalgo genera un movimiento que presenta una ambigüedad increíble y que a lo largo de esta ceremonia que llamamos el grito, a lo largo de la historia del grito, pues nos percatamos que esta ceremonia nos permite ver la existencia de muchos hidalgos y que a lo largo de la historia han respondido a distintas visiones, a las visiones republicanas y conservadoras. Y se enfrentaban estas visiones de Hidalgo en estas dos posturas. Y más adelante, entre federalistas y centralistas. Y más adelante, entre los defensores de la iglesia y los reformistas. Existía ese conflicto. A ver, ¿de cuál de las posturas políticas se hacía ya de una figura que muy temprano empezó a venerarse, que es la de Hidalgo. Les recuerdo que el grito es en el 10, 1810. Ya en el 12, Rayón hace una propuesta de celebrar cada 16 de septiembre la gesta de Hidalgo. O sea, rápidamente se convierte en un símbolo de la identidad, pues, de los rebeldes, de aquellos que querían constituir un nuevo estado, que hoy sabemos es el Estado mexicano. Pues, frente a todos esos conflictos, hoy, en 2023, no tenemos duda de que quienes ganaron en esta disputa por Hidalgo fueron los liberales. Entonces se concibe a Hidalgo como el padre liberador, ¿sí?, del yugo español. Pero a pesar de eso, todavía hoy nos encontramos con una postura de la contraparte, esto es los conservadores, por llamarlos como lo llama el actual presidente, que también no tienen objeción en aceptarlo, porque es un símbolo poderosísimo, como también lo es la Virgen de Guadalupe. Entonces son narrativas, la de Hidalgo y la Virgen de Guadalupe, poderosísimos en términos políticos, no religiosos, en términos políticos. Son símbolos que han hecho posible, frente a todos los conflictos, a la unidad de los mexicanos. ¿Sí? Entonces, son narrativas que dan unidad, y eso es muy importante en política. Y es por eso que hoy en el 2023, en este momento que estamos viviendo, este conflicto entre dos formas de ver la realidad, la de los transformacionistas liderados por Andrés Manuel López Obrador, y los conservadores, ellos siguen manteniendo el nombre en el discurso oficial de conservadores, porque también es el símbolo muy importante en política de los adversarios, de los enemigos. Entonces la gente ya tiene en su imaginario colectivo, pues, estas dos figuras, los que han avanzado a través de muchos obstáculos hacia una victoria que poco a poco se va concretando y que se va a concretar plenamente en el futuro. Pero tiene que vencer muchos obstáculos que van a ser presentados por los enemigos históricos, que son los conservadores. Entonces, digamos que eso es el aspecto profundo del conflicto lingüístico entre transformacionistas y conservadores. Pues bien, termino simplemente señalando que un investigador llamado Enrique Plasencia de la Parra, en su libro Independencia y Nacionalismo a la luz del discurso conmemorativo, que va de 1827 a 1867 y publicado en 1991, señala que durante los primeros 46 años de historia del grito hubo distintas formas de conmemorarlo. La historia de la ceremonia del grito, da cuenta de los cambios con respecto a seis aspectos durante estos 46 años, de 1825 a 1867. ¿En qué cambió la ceremonia? En la forma de elegir al orador. En todos los lugares y en la Ciudad de México había un orador elegido, digamos, por el pueblo, para que hablara a nombre de ellos, del pueblo. Pero también cambia el nombre de los discursos. Uno, como ya mencionamos la vez anterior, uno muy, muy reiterado es el de oración cívica, pero había otras formas de nombrar el discurso. Lo vamos a ver más adelante. Pero también cambió el sentido de la celebración. En una etapa era una visión liberal, después una visión conciliadora entre liberales y conservadores, donde además del 16 de septiembre también conmemoraban el 27 de septiembre, o sea, Hidalgo y Iturbide. Después ya se omite por entero a Iturbide y se queda lo que ahora celebramos nosotros hasta el 16 de septiembre. Pero también cambian los héroes que son aludidos en el discurso. Cambia la fiesta, porque sí hay abundante información sobre cómo se llevaba a cabo la fiesta del grito. Por supuesto, en dos ámbitos, en el ámbito de las élites, que lo celebraban en la noche del 15 de septiembre, y el pueblo, que lo celebraba durante el 16 de septiembre, pero no se combinaban las dos celebraciones. Una era la celebración de las élites y la otra era la popular. Pero también las visiones del proceso emancipador. Y finalmente, pues la leyenda negra asociada a la cultura española y que da por resultado a distintas visiones de Hidalgo. Pues es una ceremonia, con esto termino, que su propia historia da cuenta de la historia de México. Y acercarse a estos discursos, que no solamente eran en la Ciudad de México, en todos los lugares, ¿sí?, había discursos públicos el 16 de septiembre, en todas las plazas públicas. El municipio más pequeño nombraba a su orador, que lo iba a representar para celebrar esta ceremonia, esta fiesta, este grito de independencia. Y lo hacían en textos escritos, o sea, los escritos están ahí. Muchos de ellos todavía sin haber sido estudiados. Son muchos. Bueno, pues Enrique Plasencia de la Parra, en su libro, vuelvo a repetir, Independencia y Nacionalismo, a la luz del discurso conmemorativo 1825-1867, recoge muchos de estos discursos. Yo los invito a que se acerquen a este libro y, digamos, de viva voz se van a dar cuenta de la importancia que tienen los textos, porque dan cuenta de la realidad que estaban viviendo un sector de mexicanos en ese lugar donde el orador había dado el discurso, ¿no? Gonzalo. Buenas noches a todos, buenas noches Coyomani, Toño, gracias por estar con nosotros nuevamente, a todos los que nos escuchan de manera diferida. Pues, ¿qué podemos agregar aparte de este panorama social, de la estructura social que reinaba durante la época del virreinato, pero también durante este movimiento independentista, ¿no? ¿Qué es lo que se puede agregar? Porque si quisiéramos imaginarnos el momento, Toño ya nos puso por ejemplo algunas cosas, ¿no? Desde las personas, no solamente las personas, o sea, quienes estaban ahí en el grito de Dolores ese 16 de septiembre a las 8 de la mañana. Y vaya que puede ser muy gráfico, resultar muy gráfico el hecho de saber que había un sector de la población que tenía, que gozaba de ciertos privilegios y que también estaba limitado a ciertas actividades, ¿no? Y que precisamente ellos fueron los que iniciaron todo este movimiento independentista, que ya existía también, ¿no? Para darnos una idea de muchos pensamientos de emancipadores. Está el caso de Benito Díaz Gamarra, ¿no? Que también ya existía como cierta influencia, ¿no? De o cierto susurro, ¿no? De cuestiones más emancipadoras, un discurso político con vías a la emancipación de, como bien lo dijo Toño, de las Américas, ¿no? No tanto del territorio mexicano, porque como tal no se concebía en aquel momento México como ahora lo concebimos. Y aparte de los personajes que estaban ahí, se dieron reunión en el Grito de Independencia, con ese furor y ese entusiasmo, es las ideas, ¿no? ¿Qué ideas rondaban en aquel momento? Estamos hablando de un momento ilustrado, ¿no? Donde la ilustración que se generó o se genera en el continente europeo, pero también en el norte del continente americano, permea a lo largo del continente. Una ilustración que no es similar a la de Alemania, que no es similar a la de Francia, porque también ya habíamos hablado que hay ilustrados españoles. Y cuando decimos ilustrados españoles o un movimiento de ilustración español, estamos hablando de que incluso en América, el colonial, había ya un movimiento ilustrado de parte de todos estos pensadores, ¿no? Podríamos decir que ¿qué es lo que se pensaba, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Si quisiéramos ir a los orígenes, ¿qué es la ilustración? Y a lo mejor nos vamos a ver. Hay un lema muy bonito que describe a la perfección el movimiento de la ilustración, y es el de atrévete a pensar, o atrévete a saber, si se quiere, sapere aute, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sabían los que iniciaron el movimiento de independencia, o qué tanto estaban inundados o empapados por este ímpetu del conocimiento? Claro, ¿no? Si vemos las condiciones de México para aquel momento, por lo menos en lo que es la estructura social, estaba muy, muy, muy, muy clasificada en las castas, como bien lo dijo Toño. Y es que las castas son prácticamente, fueron un mecanismo, operaron como un mecanismo para, pues, para ordenar, si así se quiere ver, a la sociedad de la Nueva España, que fue durante 400 años o 300 años, para poder dar un orden, ¿no? Y por orden me refiero a que los derechos y las obligaciones que estaban contenidas ya en las leyes del virrey pudieran aplicar, ¿no? Y creo que este es un factor importantísimo, ¿no? El de la Corte de Cádiz, el de las leyes de Cádiz, cuando hace una renovación con miras a este pensamiento ilustrado y empieza a llegar todo el conocimiento de no solamente de Europa, sino e incluso puede ser Toño me va a corregir, pero llegaba el conocimiento oriental, ¿no? De oriente a oeste llegaba el conocimiento de parte a México. Ya sea de manera normal, es decir, permitida o fraudulenta. Pero llegaba tal conocimiento que podríamos hacernos una idea de a lo que me refiero con la biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Que tenía desde muy pequeña la familia de Sor Juana Inés de la Cruz. Había libros de filosofía que, pues, para la Iglesia Católica, dentro del clero o el alto clero, no estaba permitida la lectura. Sin embargo, se hacía la lectura. ¿Quiénes eran los que estaban podían acceder? Pues precisamente aquellos que tenían privilegios de acceder a la educación. ¿Y quiénes eran? Pues los hijos de españoles, nacidos en México, o directamente los españoles que venían de la península ibérica, ¿no? Y creo, o los peninsulares. Entonces creo que para poder darnos también qué es lo que se pensaba en ese momento, es que también habíamos hablado también en el programa anterior de que la corrupción fue tal, ¿no? En el sentido de que esas leyes y esa clasificación de la sociedad, la segregación, esa lucha de castas que existió siempre, estaban menguando, no solamente en lo económico, porque económicamente México, por lo menos en territorio, dotaba, pero estaban menguando en manera productiva a la situación de los ayuntamientos del virreinato. Y tal es así que se hacen precisamente, se reforman las leyes para que puedan haber más, más este aprovechamiento de los recursos, ¿no? Pero al entrar este conflicto con Francia, de una forma de ilustración diferente, es cuando los ilustrados españoles o los ilustrados de la Nueva España deciden esto que Toño nos habló como un tanto ambiguo, ¿no? Es paradójico. Emanciparse. Emanciparse y no solo de la, no de la corona española, sino de la corona francesa, del imperio francés. Y esto es importantísimo porque los gachupines que servían, o los llamados gachupines que servían en ese momento a la administración pública, pues eran enviados del imperio francés, ¿no? Eran los más allegados al imperio francés. Entonces había otro tipo de españoles también, Toño, ¿no? Unos españoles que abogaban, como Miguel Hidalgo, por el retorno de Felipe VII, sí. Bueno, puede que me haya equivocado. Entonces, el Fernando. El conflicto se da. Fernando VII. Fernando VII. Entonces el conflicto se da por precisamente esta serie de intereses, ¿no? Que compartían desde las castas, es decir, de la clasificación social, y también aquellos que gozaban de privilegios y que habían sido apartados. Es decir, por eso podemos ver que en la lucha de independencia inicia, ¿no?, un ejército y termina otro. Es decir, inicia el ejército insurgente y al ejército insurgente se le unen otros del ejército del virreinato, ¿no? Entonces, o del ejército español. Entonces, esto es insostenible, la guerra. ¿Por qué? Porque España está en conflicto con Francia. No se podía sostener la guerra, dos guerras, España no las podía sostener. Y los conflictos, en realidad, que habían en México, pues eran muy similares. Había más, no había tantas diferencias en contra de contra quién iban a luchar, como más coincidencias de aquello que es lo que pretendían, ¿no? No se pretendía, en realidad, salir del imperio, del reino español, aunque ya se había, porque recordemos que las Américas o la Nueva España era una extensión del reino español. Entonces, lo que ellos querían era que efectivamente esa extensión siguiera. No había como tal un México, bien lo dijo Toño, pero con la idea y aprovechando la oportunidad de ver una nueva forma de gobierno, entonces es como se llega a la conclusión de que lo que se necesita es una república. Pero no todos lo compartían. Ahí sí empieza a haber una diferencia. Es decir, todos queremos esto, pero ¿cómo lo queremos? ¿Así, de esta manera, o seguir a la sombra del reino? Y eso queda muy plasmado en cuando se forma el Acta de Independencia, de cómo es que el reino español todavía iba a tener cierta injerencia en la estructura y la organización de México hasta que ellos fueran capaces, o como decía el documento, no, letras, palabras más, palabras menos, eran capaces de ser autosuficientes. No, es decir, que el reino español iba a estar en vigilancia constante de cómo se desarrollaba o cómo se desenvolvía la estructura social, económica, administrativa de México. Entonces, lo que vemos entonces en el grito de independencia es un grito, un movimiento ilustrado, claro, ¿sí? Es un movimiento ilustrado, pero que es sui generis, como dijo Tom. Sui generis porque en él están contenidas ideas ilustradas, pero también ideas utópicas. Es decir, hay una utopía que surge desde la misma aventura de la colonización, o sea, de llegar al continente americano, y que seguía permeando en la idea de la reestructuración de la humanidad. Y México entonces emerge como ese bastión utópico que precisamente hasta ahora ha llegado a lo mejor ya a terreno de lo que se pretendía que fuera la Europa o la España de aquel momento. Y creo que esas ideas que bien son como catalizadores para los movimientos y que reestructuran o que ayudan a construir lo que hoy conocemos como México, es interesante analizarlo, ¿no? No solamente desde la... Es como para llenar... Nosotros así lo que podíamos hacer es intentar imaginarnos, ¿no? Llenar esos huecos de qué es lo que pasaba, ¿no? Y si de alguna forma este espacio es para eso, hay que... tenemos nosotros que ayudar, ¿no? A las personas a que... Y a nosotros mismos... entre nosotros, entre las charlas que tenemos ahorita, de llenar esos huecos o esos sesgos cognitivos que tal vez nos generan dudas, ¿no? De por qué se levanta la gente en armas, pero veamos, ¿no? Que 2 años después de que se levanta Hidalgo y que desafortunadamente llega su muerte, porque no llegó al centro del país, pretendía llegar, no lo sabemos, es algo que todavía muchos dicen que sí, otros dicen que no, que lo que él quería a lo mejor, y que muchos también dicen, ¿no? Es que Hidalgo igual se vio envuelto en este frenesí, ¿no? No estaba preparado para levantarse a gran escala, y que dijo, pues ya estamos aquí, me aviento como el borra, pero no es cierto, ¿no? Hay otras versiones que dicen lo contrario. Y entonces, ¿qué es lo que que pasa con Hidalgo? Bueno, ya sabemos la historia de que lo descuartizan, lo mandan a poner en las plazas públicas de la capital del país e incluso de Guanajuato para que sea un ejemplo de no levantarse la cabeza, exactamente, de no levantarse. ¿Y qué sucede? Al año siguiente, Rayón conmemora el grito de independencia con su ejército. Rayón, Ignacio López Rayón, que era secretario de Hidalgo, vuelve a hacer este movimiento, y Morelos igualmente, ya lo había hecho desde sus trincheras en el centro del país. Ignacio López Rayón, que domina el norte, y él sí quiere llegar a la capital, empieza con este movimiento. Y es ahí a donde vemos cómo... a lo mejor esta idea ilustrada que surge de todo, social, ¿no? Socialmente, de estas figuras históricas de independentistas, ya estaba sembrada, ¿no? y seguía avanzando, y se fueron aunando ideas diferentes, ¿no? Como puede, de que abolir las castas, abolir el clasismo, abolir el racismo, y la abolición también también la de una autonomía. Eso sí, es Morelos, los sentimientos de la nación habla precisamente, es la primera constitución desde mi cultura, que habla precisamente de los derechos de, las, de los mexicanos, ¿no? Y de todos los mexicanos. Entonces, un cura que empieza con esas ideas ilustradas y, o digamos, ¿no?, una idea de ilustración diferente a la de el norte, diferente a la de occidente, empieza a desarrollarse. Bueno, hasta aquí mi participación. Me gustaría a lo mejor continuar en la segunda ya con otras ideas que tengo por ahí guardadas acerca de cómo se fueron desarrollando o celebrando a lo largo de la historia los diferentes gritos, ¿no? Porque hay muchas conmemoraciones como la de los 100 años de la independencia, en donde hay una gran actividad, ¿no, Toño? Tú que sabes también sobre el tema, una gran actividad promovida por Porfirio Díaz. Adelante, Coyomani. Buenas noches. Buenas noches. Más que otra cosa, yo lo que tengo son más preguntas que quizás aportaciones. Uno, porque todavía sigo en mente con este plan desde Europa, ¿no?, por la recién constitución de una república en el norte, que era con las 13 colonias, que a veces no tenemos conciencia de que México en cuestión territorial era grandísimo, ¿no? O sea, era desde lo que era el sur, parte o conlindaba con el sur de Canadá. Era prácticamente medio Estados Unidos, si no es que más. Y era toda una franja que desembocaba hasta algunos países de hoy Centroamérica. O sea, era una extensión de terreno grandísima. Y ahorita que mencionan esta parte de cómo es que se levantan armas y quizás no previó, ¿no?, esta gran escala, como ahorita menciona Gonzalo, de que de este movimiento que se iba a dar, pues quizás es porque, digo, hoy podemos tener conciencia de ello porque vemos un mapa, ¿no?, en internet, y más o menos podemos, ¿no?, imaginar qué tanto puede ser en este caso. Por ejemplo, lo vimos con la pandemia, ¿no? Aunque sabemos que el mundo es grandísimo, pero en un mapa se ve todas las distancias mucho más cortas, ¿no? Y podemos visualizar, planear, tener conciencia de muchas cosas totalmente distintas a la que se tenía en ese entonces, ¿no? Aunque no todos tenían los mismos intereses, pero sí es de cómo es que los que vivían, o por lo menos yo me acuerdo que cuando esto lo veíamos en la primaria, a mí se me hacía lejísimos Guanajuato. Cuando ya tuve conciencia del territorio mexicano, es de no, pues Guanajuato está cerquita a comparación de todos los demás. Y cómo es que aún así había una gran influencia. Pero ahorita acaba de mencionar algo importante, Gonzalo: cómo tenían que llegar a la capital para que a partir de allí entonces se diera voz, o se diera eco, o se diera fuerza, ¿no?, a aquel pensamiento distinto, porque pues era simbólico llegar a la Ciudad de México, ¿no? Y muchos de los movimientos que vemos en murales, que vemos en parte de nuestra historia, se identifica con la entrada, ¿no?, de un ejército a la Ciudad de México. Por eso se presume que pues Hidalgo quería hacerlo. Pero aún así, me llama mucho la atención de quiénes eran estas castas. Ahorita, en la repetición voy a apuntar la referencia que hace Toño, porque a mí se me hace, o lo que me hace más ruido, es cómo es que las castas toman participación en ellos, porque siempre tenemos una visión muy del novohispano, ¿no?, muy del español, del francés, o sea. Y entiendo que son los que estaban participando más en esta parte de un cambio político, ¿no?, en el económico, eran los que estaban manejando pues todos los hilos, ¿no?, de comunicación, etc., que había con España, que había con Francia, que había ya con Estados Unidos. O sea, pero a mí sí me llama mucho la atención qué es lo que pasaba con lo que llaman castas, porque en películas siempre se ha mantenido un estereotipo en el que, así como ahorita lo están comentando, no se refleja, ¿no?, esta actitud, estas conductas de realmente levantarse, ¿no?, en armas para defender algo, ¿no? Siempre se le atribuye, por ejemplo, en este caso, a un novohispano, ¿no?, a un criollo, o si es parte, digamos, o tiene una línea de alguna casta, bueno, lo relacionan siempre que tuvo una relación con la iglesia, bueno, con la iglesia no, con con la parte religiosa o política, pero esa siempre con la referencia o con la influencia de España, ¿no? Y que, volvemos a lo mismo, los intereses parecieran siempre ser de la parte de la cúpula, y entonces ahora cuando hacemos referencia al pueblo, quizás por eso haya una confusión, o por lo menos en mi caso siempre ha existido, ¿no?, ello. Ahorita, por ejemplo, etimológicamente me decías, bueno, es que iglesia significa pueblo. Sí, el pueblo de Dios, ¿no? Inclusive por ahí, en algunas Biblias, en algunas traducciones, que dicen que está quizás un poco ahí sesgado por cómo se acomodó ello, pero sí, así en algunas Biblias viene así como el pueblo de Dios, ¿no? Sobre todo en los textos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que este concepto se ha ido modificando, pero pasó de por lo menos acá en México, que entonces no lo era, a hacer algo importante 200 años después, un poco más? Porque si uno escucha a López Obrador y uno hace o hace referencia a lo que uno escuchó en la primaria, hay muchos espacios abiertos, hay muchos sesgos, y ahora entiendo por qué no querían que se distribuyeran, por ejemplo, los textos gratuitos, con algunos cambios. Y bueno, por ahí inclusive resaltó una noticia de que son en realidad editoriales españolas las que pagaron para que medios de comunicación mexicanos criticaran, ¿no?, la distribución de estos libros. Pero imagínate, entonces todavía toma mucho mayor relevancia teniendo esta información de cómo es que hasta en la actualidad sigue intentándose conquistar todavía lo que en ese entonces era Nueva España, ¿no? Lo que todavía en ese entonces no era México, pero sí se sabía que tenía una gran influencia en lo que próximamente se prevía como Estados Unidos y el conecte con Centroamérica y Sudamérica. De ahí, ¿cómo es que este terreno, ¿no?, este territorio, que por cierto es muy rico en muchas cosas, o sea, quizás no lo hemos magnificado, no lo hemos visualizado como debería de ser, porque hay muchos recursos, o sea, y tenemos un montón de cosas. Políticamente también se le ha limitado, y mucho, ¿no? Y quizás si esto lo supiéramos como tal, lo que hoy nos llamamos mexicanos, que nuestra historia es muy joven, que los cambios han sido muy rápidos, que los conceptos que quizás hoy escuchamos, mejor dicho, con López Obrador, y que los hemos estudiado, y lo pongo entre comillas, ¿no?, en primaria, secundaria, quizás en bachillerato, en algunos, y preparatoria, otros. Bueno, pues sí tiene una gran relevancia todavía hoy. Por eso vemos que un actor todavía, para iniciar sus discursos, hace una oración, por ejemplo, ¿no?, que va a ir ahorita por Independiente. Pues porque todavía, diría Jung, ¿no?, hay una especie de inconsciente colectivo en el que quienes saben de esto dicen, vamos a ver si utilizando estos arquetipos podemos todavía enganchar a algunas personas que no saben de todo esto, pero que de alguna otra cosa dentro de esta memoria, ¿no?, que incluso de otro tema totalmente distinto, pero tras bambalinas antes de comenzar hablábamos sobre ello, ¿no?, de esta cuestión del aprendizaje. Pero ¿cómo es que ello sigue tomándose en cuenta para intentar, políticamente hablando, convencer a las personas de votar por una ideología, por un proyecto, o por un partido político que cual pues no hay como tal un proyecto, y un partido político que no quiere involucrarse con parte de su propia historia, que es de la parte conservadora, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que todavía el pueblo hasta hoy comience a tomar cierta importancia como concepto, porque yo todavía, a pesar de que tú lo distinguías bien, Toño, hace algunos meses, ¿no? Cuando yo decía, no, pues es que qué bueno que se habla del pueblo, y me decías, no, hay que distinguir el pueblo histórico del pueblo conceptual, ¿no? O sea, en este caso el pueblo soberano. Es que si lo vemos así en cuestión de pueblo histórico, hay una gran, o sea, si lo viéramos así, es como si fuera un árbol y hay una gran ramificación de las cuales no se han estudiado, ¿no? Del todo, de las cuales ni siquiera tenemos conciencia de que existen ahí. Entonces aquí hay una tarea para los historiadores de intentar conectarlo para que, si fuera como un árbol, digo, aprovechando el logo de México, el árbol de los mil frutos, como analogía, pues se nos hiciera saber estos puntos clave de lo que hoy es México, para que tengamos también conciencia de que quienes vayan, ahora que hay elecciones, con discursos pues varios, porque ahora, imagínate, ahorita utilizaste un concepto que yo nunca había escuchado, transformistas. O sea, había científicos a principios del siglo pasado, hemos escuchado mucho los conservadores, los liberales, liberales conservadores, o sea, un montón de cosas, pero ahorita ya son transformistas. O sea, yo creo que en la historia podría bien quedar esa parte de quiénes eran los transformistas, aparte de los conservadores, aparte de los liberales, neoliberales. O sea, todavía se crea uno más. Así por ello es que México está tan diverso, que todo cabe aquí, nada sobra, y de ahí la importancia que toma, yo me atrevería a decir, a nivel internacional. Y por ello es que ahora que está Estados Unidos como en declive, pues podría ser una gran oportunidad de que de aquí salgan muchas propuestas. Pero bueno, eso dependerá de los que quieran, ¿no? Sobre todo los profesionales, que hoy en día hay muchos que tenemos título, y me incluyo, pero que no queremos participar en la construcción de un montón de conceptos que podríamos aprovechar hoy para seguir construyendo lo que hoy conocemos, que es México, y que partió de un grito, ¿no? De la historia que estamos redescubriendo el día de hoy. Con eso cierro mi comentario, Tony. Pues vamos al corte y regresamos. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag. I kicked in the door, I yelled my commands. The children, they cried, but I got my man. We took him away, a bag over his face, from his family and his friends. They took off his clothes, they pissed in his hands. I told them to stop, but then I joined in. We beat him with guns and batons, not just once, but again and again. A hero of war. Bueno, vamos a continuar este programa, y como, bueno, nosotros mismos nos damos cuenta, los que participamos en vivo, pero también usted que participa escuchándonos, se habrá dado cuenta que lo más importante, o uno de los aspectos importantes de estos programas, es no son las soluciones que se tienen para algunos asuntos, para algunas cuestiones, sino que en estos diálogos van surgiendo preguntas, interrogantes, dudas, sospechas, qué es exactamente lo que se requiere para, pues, despertar el interés por el estudio de estas cuestiones. Tenemos que seguir buscando información, sistematizarla y probablemente formular cada vez mejor preguntas que nos ayuden a investigar, tratando de responder esas preguntas. Pues este es el objetivo finalmente del sistema escolar, que la gente aprenda a estudiar, buscar información, sistematizarla, formular preguntas y con estas iniciar procesos de investigación. Y lo podemos hacer cualquier edad. No hay límites para ello. Y bueno, siguiendo con esta idea fuerza, voy a tocar un asunto que tal vez nadie más que el autor que voy a mencionar ha explorado. Este autor presentó en el 2020, o sea, durante la pandemia, en la revista Proceso, un artículo que pues se denominó el primerísimo grito de independencia. Repito, fue publicado por Proceso el 15 de septiembre de 2020. El autor es Patrick Johansson, un doctor en letras por la Universidad de París y nahuatlato, discípulo de Miguel León Portilla. Pues bien, Johansson rastrea las huellas de la liberación mexica y establece un paralelismo histórico con los insurgentes. Sometidos a los tepanecas de Azcapotzalco durante más de 100 años, los mexicas, bajo el mando de Iscoatl, consiguieron su independencia en 1428. Y el 16 de septiembre de 2020, Johansson escribe su texto y se publica en Proceso. Y vean la coincidencia, no es coincidencia, vean la fecha de publicación, 16 de septiembre de 2020, que es exactamente la fecha en el que él encuentra, pues se lleva a cabo 500 años antes la entronización de Cuitláhuac, señor de Iztapalapa como Tlatoani de México. Pues esto tiene también una relación con un evento trágico que hace que Cuitláhuac muera a raíz de una epidemia de viruela el 3 de diciembre del mismo año. 15 de septiembre de 2020 se publica su texto, 500 años después de la independencia de los mexicas y la presencia de una epidemia ayer y de una pandemia en el año de 2020. Y además tiene que ver con la victoria aplastante de Cuitláhuac sobre el ejército español y sus aliados nativos en la famosa noche triste del 30 de junio de 1520. Y reflexionaba Cuitláhuac que podría ser esta victoria, que se conoce como de Noche Triste, el comienzo de, en el vasto proyecto que él tenía de federar las naciones indígenas, amigas y enemigas en torno a los mexicas, para poder derrotar a un poderoso adversario, peligroso en términos bélicos, pero también y sobre todo, como lo había reflexionado Cuitláhuac, podría significar, si de triunfar los españoles, del fin de una manera de ser y de pensar que obviamente llevaría la victoria, si se diera, eso pensaba Cuitláhuac, de los españoles. Finalmente esto ocurrió. Y se inició una nueva manera de ser y de pensar, pues la realidad del territorio, en el territorio americano. Y es una manera de ser y de pensar que se desarrolló utilizando al español como instrumento de reflexión. Esto es, como instrumento del filosofar. Y surge por este mismo hecho lo que llamamos filosofía iberoamericana, una nueva forma de pensar la realidad no solamente de lo americano, sino del mundo, una nueva forma de pensar no solamente el mundo, sino el universo, una nueva forma de pensar la sociedad, el hombre, una nueva forma de pensar el futuro a partir del presente y una nueva forma de, pues, legitimar el discurso. Y a todo ello, pues se le llama filosofía, porque contiene los elementos que toda filosofía tiene: una metafísica, una visión del pasado, del presente y una proyección del futuro. Y con esta proyección del futuro, una discusión que se dio rápidamente en términos éticos. ¿Cómo concebir la condición de los aborígenes? ¿Eran hombres o eran simplemente animales? ¿Cómo poder conciliar esta definición aristotélica del hombre como animal racional aplicada a los aborígenes? Y hay una discusión en donde toma partido Fray Bartolomé de las Casas, en el sentido de que también los aborígenes eran hijos de Dios, eran animales racionales en términos aristotélicos, y por lo tanto debían ser tratados como hijos de Dios. No todos compartían este punto de vista de Fray Bartolomé de las Casas, pero poco a poco fue avanzando al grado de que se tienen que concebir nuevas leyes, en términos jurídicos, por supuesto, para ser aplicadas en este territorio que hoy llamamos América y específicamente México, en ese entonces la Nueva España. Entonces, para un poco complicar más las cosas, Patrick Johansson ve en su estudio y presenta, que presenta en su texto publicado en el proceso el 15 de septiembre de 2020, un sentido todavía más profundo del grito de independencia. Y lo asocia a Cuitláhuac, el líder de los mexicas, que convoca a todas las naciones para combatir al enemigo común que eran los españoles. Porque el peligro que veía era de que iban a cambiar una manera de ser y de pensar si es que triunfaban. Bueno, pues este sentido profundo que encuentra Johansson va a ser pues uno de los motivos, dice Johansson, de el grito de independencia del 15 de septiembre de 1810. ¿Por qué la fecha elegida por Hidalgo? ¿En verdad tiene sustento la hipótesis de Johansson de que el 15 de septiembre de 1520, con la victoria de Cuitláhuac sobre el ejército español en la famosa Noche Triste, algo tiene que ver esta fecha con esa otra de Cuitláhuac? ¿Estaba consciente Hidalgo de ello? ¿O es una coincidencia? En fin, pues Johansson complica más este intento por explicar este fenómeno político-cultural que todavía hoy despierta muchas interrogantes. Esta fiesta de los mexicanos que se ha universalizado, porque no solamente se lleva a cabo en el territorio mexicano, se lleva a cabo en todo el mundo. Ahí donde hay mexicanos, se celebra el 15 y 16 de septiembre. Se celebra el grito asociado a Miguel Hidalgo. En fin, doy esta proporción, esta información, pues para que sigamos pensando en la complejidad de algo como que, como dice Coyomani, pues ya nos resulta natural celebrar 15 y 16 de septiembre. Gonzalo. Gracias. Gracias. Sí, fíjate qué interesante similitud, ¿no? De... No tenía yo idea tampoco de este evento. Es importante a lo mejor también entender que se da con otra coincidencia, ¿no? La de Porfirio Díaz, el nacimiento de Porfirio Díaz, que es el 15 de septiembre. Y que ahora se sabe, ¿no? De que ya lo comentaban en el chat, en el programa anterior, que se cambia, ¿no? De la celebración del 16 al 15 por motivos de Porfirio Díaz. Es una leyenda. Son coincidencias. Bueno, Gonzalo, hago una aclaración. Sí. El 15 de septiembre ya formaba parte de la celebración del grito de las élites. El 15 de septiembre, antes incluso de que apareciera Porfirio Díaz, las élites celebraban el 15 de septiembre. El 16 era para el pueblo. Entonces, pues yo creo que Porfirio Díaz también fue una coincidencia que naciera el 15 de septiembre. Pero la celebración profunda del 15 de septiembre tiene que ver con la celebración de las élites, ¿sí? Mucho tiempo antes de que naciera Porfirio Díaz, incluso. Claro. También decíamos el programa pasado cómo... ¿cómo era la distribución incluso entre las iglesias, ¿no? De las personas, de las castas, con los criollos o los españoles? Y Y ya para poder entender también un poco más, eso sí, siguió pasando durante mucho tiempo. No fue ya a raíz del grito que se abolió la esclavitud. La esclavitud se abolió hasta mucho después, de pasados ya los años, ¿no? del movimiento de independencia. Y también este racismo, esta sección, esta lucha de clases, de clases y de castas, también es este reflejo, pues, de lo que es como el reflejo, ¿no? De que efectivamente había un problema que no se quería resolver en ese momento, ¿no? Todavía. O no estaba dispuesto a resolverse hasta pasados muchos los años. Y es que, ¿en qué servía el que estuviera clasificada así la sociedad? Si quisiéramos preguntarnos, ¿no? Ya lo puse hace un rato sobre la mesa, pues, para ordenar, porque así estaba escrito, estaba estipulado, ordenar. Incluso hasta los mismos indígenas, ¿no? A los naturales, ellos tenían todavía ciertos privilegios también, pero también tenían que pagar ciertos tributos. Incluso los esclavos que vinieron de África también ya eran parte fundamental del sistema estructural social, ¿no? Del virreinato. Y luego, como fueron dándose las cosas, ¿no? De cuando hubo este mestizaje, y que los hijos de los españoles que tuvieron con, ya sea con los esclavos o con las que estaban a sus órdenes como servidumbre, tenían ciertos derechos también. Entonces también para eso había como este tipo de castas, ¿no? Famoso salta para atrás. Este tipo de nombres que se les dieron, ¿no? El mulato y etcétera. ¿Y cuál era la injerencia aquí de lo político? Pues que efectivamente teníamos que pensarlo así, que había una, ¿cómo se dice? Una visión autoritaria muy, muy, muy arraigada en la cultura virreina, ¿no? Y que cuando nacen los sentimientos de la nación, por eso yo decía, ¿no? Como primera constitución emancipadora del México contemporáneo, y que el mismo nombre ya nos dice los sentimientos de la nación, es decir, los sentimientos de todo un pueblo o de aquel que representaba al pueblo. Es que efectivamente todas estas leyes que se hicieron, pues vamos a llamarlas jerárquicas, ya no estaban operando en el territorio nacional. Y luego, pues efectivamente, las coincidencias siguen dándose, ¿no? En la actualidad pensamos todavía, las plazas públicas son motivo todavía para celebrar el grito de independencia, pero ¿quién va a las plazas públicas? ¿Cómo está estructurado? ¿Todavía hay zonas VIP o no hay zonas VIP? Porque hasta 6 años antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador veíamos a muchos invitados, ¿no? Que estaban en el Palacio de Gobierno, y en la plaza estaba el pueblo, ¿no? Y ahora no hay invitados y todo es pueblo. Entonces hay que analizarlo también desde esa perspectiva. ¿Qué pasa? Como bien lo dijo Antonio, lo hizo la aclaración, el 15 de septiembre se celebra para las clases, para las élites, una burguesía que todavía estaba funcionando como tal, era un experimento de burguesía, ¿no? Es decir, no había como tal una burguesía en México, pero se trataba de hacer ese intento de burguesía. Y luego, el 16 para las masas, ¿no? Para el pueblo. Y que ahora se celebra todo junto el 15 del grito, el 16, pero ya lo vemos como en el programa anterior lo mencionábamos, ¿no? A lo mejor desde el hogar, desde las plazas públicas, todo mexicano, todo que mexicano que esté en cualquier lugar del mundo lo celebra. Incluso hasta se ha confundido un poco en Estados Unidos el 5 de mayo con el 16 de septiembre. Depende. Y no es que se haya confundido, más bien dicho, también ya habíamos hablado de eso, ¿no? Tiene un significado importante para los migrantes mexicanos. Es un significado que se le da efectivamente de la misma nación americana a los migrantes mexicanos, como reconocimiento. Pero hablar a través de la historia de todo esto, cómo Porfirio Díaz lo cambia, pero también cómo Porfirio Díaz lo resignifica. Porque yo les decía, ¿no? Porfirio Díaz es el que prácticamente hace el culto a los héroes nacionales. Entre ellos está Benito Juárez, que no era de su, pues, digamos que no compartía con sus ideales, a lo mejor y sí, a lo mejor y no en todos, pero se habían catalogado como hasta incluso pues, adversarios. Y el culto a Benito Juárez, pero también a Hidalgo, Allende, Aldama. Es decir, ahí surge con él la idea de todos estos personajes, porque comparte una idea de la historia personalista. Es decir, en donde se impone la historia a partir de un personaje. Y es ahí a donde surgen los cultos, por ejemplo, a Benito Juárez, a Hidalgo. Y precisamente en el centenario, en la celebración del centenario de la independencia, surge un grupo, como ya lo había mencionado Toño, ¿no? Que con miras a una filosofía iberoamericana diera o con ese ímpetu renovador de ideas diera una resignificación no solamente al nacionalismo sino a la identidad de lo mexicano, que es el grupo del Ateneo de la Juventud, y salen figuras a relucir como Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, que para aquel momento eran muy jóvenes, bueno, no, ni tan jóvenes, pero ya para 1910 se había como parte de la celebración del centenario de la independencia hecho una serie de actividades en las cuales incluían algunas oraciones que se presentaban ya de parte de los alumnos o los graduados de las diferentes instituciones. Sale a relucir Antonio Caso con un saludo a Benito Juárez. Vean cómo se forma la idea de patria desde ahí, y no solamente de patria, de las imágenes o de los personajes de la patria, y que también era muy elitista, ¿eh? O sea, ahí sí estamos hablando de la burguesía, no, de los pequeños burgueses, y también una burguesía intelectual, hasta cierto punto, y sale a relucir Antonio Caso, José Vasconcelos, este grupo del Ateneo de la Juventud, que desarrollan una idea de identidad de lo mexicano. Ahí sí vamos a empezar a hablar ya como tal de México. Pero ¿por qué no se podía hablar de México antes? O sea, es decir, ya hay una identidad entre México y el grito de independencia a partir del siglo XX, antes del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, uno ha de pensar o nos podemos poner a pensar que cuando celebramos el grito ya inmediatamente está relacionado el que somos mexicanos, ¿no? Pero para aquellos momentos México no existía, era algún constructo o algo que se estaba construyendo poco a poco. Entonces, ya para el siglo XX, sí hay esa intención de que México sea la nación de las naciones. Es decir, que sea el bastión de la cultura. Es decir, que latina. México debía ser, según Alfonso Reyes, esa lámpara de Diógenes que alumbrara el camino de la oscuridad en la penumbra, ¿no? Y creo que es interesante ver ese festejo, porque a partir de ahí hay una ruptura también con un nacionalismo después, antes de mitades del siglo XX, que sí ya tiene un discurso de unidad nacional, ¿no? Con Miguel Alemán. Y también cuando surge otra idea, ¿no? De celebración del 15 y 16 de septiembre, es con Lázaro Cárdenas. Es decir, estamos hablando de México distintos. El México del Ateneo es un México distinto al de México, a la visión mexicana de Lázaro Cárdenas, y también es un México distinto a la versión unitaria de Miguel Alemán. Entonces, veamos, ¿no?, cómo se van dando las cosas y cómo se van relacionando, pero todo eso con la finalidad, o da como resultado el producto final, es esto que nosotros celebramos, que es el grito de la independencia actual, ¿sí? Y que en ella ya está cargada de este sentido de unidad, de este sentido de revolución, de este sentido de identidad del mexicano, de este sentido de emancipación, ¿no?, de este sentido de abolición de la esclavitud, de este sentido de luchar contra el mal gobierno, que ya habíamos hablado la vez anterior, que es la corrupción, ¿no?, y de este sentido de que viva México, ¿no? Es decir, que México surja a partir de todos estos actos conmemorativos, no solamente de los personajes, sino de todo México, del pueblo mexicano. Y es ahí a donde vamos a parar en la actualidad, ¿no? Surge este nuevo personaje que es el pueblo, la soberanía del pueblo, en donde a lo mejor no nos habíamos enfocado en las castas. ¿Qué es lo que pasaba con las castas? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué había una división entre los privilegiados y los que no estaban privilegiados? Porque así era, así se había ordenado la Nueva España, para que no hubiera conflictos. Hay una película interesantísima que Toño también ya nos recomendó, sobre Cristóbal Colón, y cómo cuando llega a América, llegando ya a América y pretendiendo hacer esta encomienda, ¿no?, de evangelizar y de traer civilización al pueblo, acarrear riquezas, existen conflictos ya desde la misma llegada de los españoles, ¿no? Entre el reconocimiento de los aborígenes y el reconocimiento de los mismos españoles que vienen de España, y de la relación que existe entre unos y otros, de siervos y de soberanos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, o sea, toda esta conjunción, ¿no?, de soberano y pueblo, es lo que da como resultado, ¿sí?, esta dicotomía, esta dialéctica entre, llamémoslo así, entre el amo y el esclavo, o como lo dijo Marx, ¿no?, también, entre el burgués y el proletariado, pues es lo que es México. Y en la actualidad este personaje está resurgiendo, pero tal vez teniendo como finalidad, pues efectivamente, esa dicotomía. Es decir, vamos otra vez en el camino dicotómico hacia reconocernos y reconstruir y resignificar lo que es la independencia y México como tal, como pueblo. Y bueno, esa sería mi segunda participación. Coyomani, adelante. Bueno, pues una de mis preguntas ya fueron resueltas. No, pero sí, es importante mencionar que hay muchas cosas que ignoramos, muchos o todos, y que afortunadamente sí está la información, pero no la buscamos, ¿no? Pero para buscarla necesitamos un motivador, ¿no? Y lo que yo mencionaba en el podcast anterior, en muchas ocasiones ya vemos todo como si ya hubiera existido así de siempre, y no. Siempre hay algo distinto, ¿no? Y eso, conforme va pasando el tiempo, nos tenemos que ir dando cuenta siempre y cuando queramos, ¿no?, o investigar o estudiar. Pero bueno, aquí el detalle es que ya ven que a mí me gusta a veces revolver las cosas. Uno, porque todavía estoy con esa tensión de aquel entonces cuando explicaste la diferencia entre pueblo histórico, Toño, y pueblo soberano. Porque así como lo describiste o lo explicaste, todavía se ve al pueblo soberano como un pueblo de élite. Insisto, conceptualmente hablando, sí, donde todo se rige, inclusive cuando hablamos en el podcast anterior sobre la corrupción. La corrupción está aplicada o está, digamos, apuntándose hacia hacia los poderes, ¿no? Hacia la parte política, hacia la parte que toma decisiones, no a los de abajo, ¿no? Es lo que también compartías en el último podcast. Entonces ahí hay que ver esa gran diferencia de por qué siempre se habla de corrupción y por qué siempre dice López Obrador que hay que barrer la escalera de arriba hacia abajo, ¿no? Porque la corrupción está ahí arriba, no está abajo. En esa parte me quedó muy claro. Sin embargo, todavía tenemos esta visión de que hay alguien arriba y alguien abajo. Hay quienes son los privilegiados y hay quienes no lo son. Y quizás sea por una cuestión estructural. Tendríamos que modificar esa estructura. Tendríamos que modificar muchas cosas. Pero de ahí tendríamos que tomar en cuenta todo lo que ahorita estamos hablando. Y muchos lo ignoramos, ¿no? O sea, mi tarea aquí, a veces se los he comentado a ustedes, inclusive alguna vez Adolfo, allá en la caja de cartón, que no sé por qué, pero no llegaron los demás, me dice, Collito, porque así me decía, Collito, acompáñame a hacer el programa, ¿no? Sale. Y después me dice, oye, me gusta cómo preguntas. Le digo, bueno, porque me gusta preguntar, porque no sé. Cuando hablamos de educación, hay muchas cosas a las cuales no tenemos acceso todavía, a los que alguna vez fuimos estudiantes apenas hace unos 20, 30 años. A pesar de que ya había enciclopedias. Yo me acuerdo que en ese entonces todavía se compraban enciclopedias. Existió, en cuestión de Microsoft, la enciclomedia o algo así se llamaba, que incluso Fox en el 2000 lo quiso poner como parte de del sistema educativo, y después recibió demandas de derechos de autor, ¿no? Porque cómo es que se distribuían los CDs, y bueno, fue un relajo todo eso, ¿no? Y luego que no había luz donde estaban instaladas en este caso las pantallas o los proyectores, ¿no? Porque pues decían, bueno, ya está todo el saloncito, todo bien bonito, ajá, y la luz. Y hablamos de que eran distribuciones en CD. Ahora imagínense hoy, si hablamos del internet, pues hubiera sido todavía un poco más complicado. A ello voy, ¿no? Que todavía hay información de la cual muchos ignoramos y que pareciera que solamente es para algunos cuantos. Hoy podríamos decir que esto que estoy comentando es totalmente absurdo, pero no siempre fue así. Hoy, si queremos saber algo, pues lo googlemos, ¿no? Sin embargo, aún así, yo creo que ahí todavía se está controlando mucha de esa información, ¿no? Mucha de esa parte que todavía a mí sí me espantó muchísimo. Insisto, es una noticia que no se vio en los medios de comunicación tradicional, sino fueron en medios, digamos, alternos, que han apoyado la 4T desde que López Obrador prácticamente fundó Morena como sociedad, bueno, como una sí, como una sociedad civil, ¿no? Un movimiento como tal, ¿no? Lo dio de alto. Entonces aquí el detalle es que a mí sí me hace un poco de ruido ver que hasta la fecha siga preocupándose algunos que todavía se mantienen como o se autodenominan como de élite, de cómo va a cambiar el discurso hacia las nuevas generaciones, ¿no? Incluso le llaman adoctrinamiento y todo lo demás. Le pusieron ahorita con todo ese tema de los textos de libros gratuitos. También otra cosa que me gustaría comentar y que me llegó ahorita a la mente escuchándolos, y que fue una anécdota que ya les platiqué hace algunos años, y que incluso ahorita estaba buscando el nombre de quien habló sobre la inclusión educativa que viene de España, por cierto, para encontrar al académico que estuvo incluso en el salón con la maestra que nos daba en ese entonces psicología educativa, y que yo le hice la pregunta, ¿no? Insisto, desde mi ignorancia, siempre ha sido desde allí, ¿no? Yo les decía, a ver, inclusión, ¿desde dónde, no? ¿Quién incluye a quién? Porque ahorita que estoy viendo esta cuestión de las castas, o sea, ¿quién incluye a quién? ¿En favor de quién, no? Porque si vemos, pues le favorecía de nueva cuenta a las cúpulas, porque pues eran impuestos distintos, derechos distintos, obligaciones, o sea, todo distinto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión en la actualidad, también tendríamos que cuestionarnos cómo, de parte de quién viene, ¿no? ¿Por qué se utiliza mucho esta política? ¿Por qué se utiliza este concepto? Y que hemos visto que en lugar de unir, sigue dividiendo más, ¿no? Sigue dividiendo a la población que por muchos años se ha intentado unir, porque yo pienso que Miguel Hidalgo, cuando lanza el grito y comienza a recorrer parte del país hacia el centro, hacia la capital, y lo que también he leído sobre Morelos y sobre Guerrero y todos los que hoy podemos se denominan como héroes, ¿no?, nacionales, era el de convocar, ¿no? Era el de ir e invitar, ¿no?, a las castas a unirse a estos movimientos de independencia y o ser partícipes de que, pues algunos, como ya ahorita acaban de mencionar, pues con esto de la... Que por cierto ya no es la Noche Triste, ahora ya le cambiaron de nombre, ¿no? Ya hubo protestas incluso por los españoles de que ¿por qué cambian el nombre de la Noche Triste, de la derrota de Hernán Cortés y todo lo demás? Pero aquí el detalle es cómo es que todo esto, pues muchos podrían catalogarlo, o inclusive lo hemos dicho aquí en el podcast con López Obrador cuando habla de que él ha recorrido el país, ¿no?, para convocar a la gente y que eso es parte como esencial de su movimiento. Y siempre lo hemos atribuido a una cuestión religiosa, ¿no? Porque lo vemos con testigos de Jehová, con protestantes en general, cristianos. Sin embargo, viene también de esta parte histórica, ¿no? De lo que hoy de los que hoy llamamos héroes, ¿no? Que también fueron, ¿no? Y que otros que no se han llamado héroes, pero que son personajes importantes. Ahorita, por ejemplo, mencionabas en cuestión de ejército, pues también, ¿no? Es algo parecido, que entre más conquista tiene un ejército territorialmente hablando, pues mayor su influencia, ¿no? Y es por eso que ahora podremos explicar por qué algunos, sobre todo los más conservadores en cuestión de los medios de comunicación, esta necedad de la Guardia Nacional, por qué darle el peso que necesita el ejército, o sea, yo empiezo a conectar todo lo que está sucediendo en la actualidad y todo lo que sucedió antes, ¿no? Y cómo es que en las mañaneras vemos o escuchamos experiencias, por ejemplo, de que se le daba conmemoraciones a dirigentes del ejército, ¿no?, para destruir poblaciones del sureste, ¿no? Por ahí de mediados del siglo pasado. O sea, todavía, hasta en ese entonces, se intentaba, de alguna u otra manera, eliminar a esta parte que hoy es importante, del cual hoy podemos llamar pueblo, ¿no? Y que es importantísimo estudiarlo todavía aún más para que entendamos o podamos construir de manera mucho más fuerte esto del pueblo soberano, porque yo ya no me iría tanto por, bueno, son aquellos que han construido el país, sino también por aquellos que fueron ignorados, también por aquellos que sí se les ha dado un poco de voz, pero aún así con una visión de muy española, ¿no? Una visión, pues lógico, ¿no?, de los que en ese momento estaban o habían sido conquistadores, habían sido los que estaban ganando terreno en lo que en ese entonces era la Nueva España. Pero para ir cerrando mi comentario, tenemos que seguir entonces en esta búsqueda. No hay otra. En esta búsqueda de dónde, ahora sí, filosofía, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Porque si no, no vamos a entender los cambios que están sucediendo. Vamos a dejarnos influenciar por los que quieren regresar al poder. Porque si conectamos esta información con lo que vivimos ahora, seguimos siendo parte de esa historia, seguimos siendo parte de esa lucha, porque no se ha acabado. Y ahí entenderíamos por qué estos movimientos que quizás se tachan como de rebeldía, yo ahora entiendo por qué alguna vez me dijiste, no tendríamos que hablar de rebeldía, es una evolución, tenemos que ir más allá, ¿no?, de esa rebeldía, ¿no? Bueno, sí, porque algunos nos movemos por esta influencia, pero ya cuando comienzas a buscar más información, a indagar, ¿no?, por dónde vino esta parte de nuestra historia, por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos como pensamos, por qué hacia los ojos del que está afuera lo ve diferente a como nosotros lo vemos que estamos desde adentro, entonces nos debería de invitar a que, si ya somos profesionistas en alguna cuestión referente a ciencias sociales, pues nos reorganicemos y empecemos a cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente es lo que debemos de hacer o solamente es para poder subsistir, ¿no? Y los investigadores que supuestamente tienen becas y les pagan para ello, ¿realmente están haciendo investigación para construir un México o solamente es para recibir el apoyo económico? Y los que van a querer estudiar estas materias, pues con qué pues van, ¿no? Si con una creencia de que es solamente para subsistir, o con una creencia de que en realidad se va a construir a partir de lo que ellos hagan, de lo que ellos investiguen, de lo que ellos ya tengan con base en su estudio, pues un nuevo camino para esta construcción que hoy se llama México, ¿no? Que hoy lo vemos muy lejos, insisto, yo con ello quiero cerrar. Lo vemos muy lejos, 1810. En realidad es muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Claro que a veces no tomamos en cuenta esto del tiempo, ¿no? Si lo vemos, si lo viéramos como algo relativo, es muy poquito, es nada. ¿Cuántas generaciones han pasado de ahí a la fecha? Y de ahí tendríamos entonces argumentos o contraargumentos de muchos conceptos que principalmente vienen de Estados Unidos, de Europa, por cierto, y que con este saber del cual ignoramos, y me incluyo, para mí mucho de lo que estoy escuchando aquí con ustedes es nuevo, pues haría que en nuestros salones de clases, inclusive cuando ya estamos en una investigación o en un trabajo, pues podamos darle curso distinto a nuestras tareas académicas, profesionales y pues de vida, ¿no? Como mexicano. De ahí, ojalá que algunos que lleguen a escuchar este audio, pues lo vean de manera distinta y no con esa creencia de ¡ay, qué aburrida la historia!, ¿no? O ¡ay, qué difícil la filosofía! O ¡ay, qué etc, etc, que tenemos sobre el estudiar, ¿no? Porque pues no hay mejor grito que el aprovechar esta parte, ¿no? De aprovechar lo que antes era un privilegio y que hoy no es que esté todavía para todos, pero se han dado pasos agigantados para tener acceso a ello. Con esto cierro mi comentario, Tony. Pues nuevamente es muy importante lo que ocurre en estas charlas, no por la erudición que se pueda tener, sino por las preguntas que surgen a partir de los comentarios. Y mi intervención ahora quiere orientarse hacia la parte creativa. Lo voy a poner en términos lo más sencillos posibles. ¿Qué se hace con la información en el terreno político, en el terreno de la lucha política? La información histórica, la información teórica, la información metodológica está ahí. Son como las letras de un abecedario. Son como las notas de pues, toda composición musical. están los colores primarios para toda la producción pictórica. ¿Pero qué se hace con eso? Hay quien todo lo puede revolver y no obtener más que pues, un revoltijo feo, ¿no? Pero hay quienes asocian notas y construyen grandes sinfonías. Usan letras y construyen poemas, novelas, teorías. Pues lo mismo pasa en la política. Hay políticos que crean, dice Gonzalo, son capaces de resignificar con los mismos elementos, construyen narrativas distintas. Y para que una narrativa sea exitosa en política, debe contar con creyentes suficientes que permitan combatir en la guerra simbólica. La pugna que hay en México ahora entre, por ejemplo, las mañaneras y los medios masivos de comunicación, esto nada más como un ejemplo, creo que tiene una relación íntima con la resignificación, que en las mañaneras se produce de las narrativas existentes. Y el éxito en esta guerra simbólica, en el sistema electoral que tenemos los mexicanos, consiste en que llegado el momento de la votación, pues va a triunfar aquel que obtenga más votos. Esto es, va a triunfar el ejército que tenga el mayor número de creyentes en torno a una narrativa y que lo haya convencido de votar por una opción y no otra. Entonces, así debe, o así lo entiendo yo, el concepto que también se maneja en las mañaneras de revolución de las conciencias. Esto es resignificar lo que existe en narrativa científica, histórica, filosófica, humanística, para darle una dimensión proyectiva distinta a las existentes. Construir un futuro conceptualmente que los creyentes lo asuman como suya y cotidianamente empiecen a marchar hacia ese propósito, hacia ese objetivo, realizando lo que todo sistema intencional tiene, concretar con conductas lo que se cree. Por eso es que también es importante la moral. Porque la moral debe concretarse en conductas. Y la conducta más importante que está por venir se va a dar en el 24. ¿Cuál narrativa va a obtener mayores votos? Lo que significa que hay un mayor o hay un número de creyentes que creen esa narrativa. Entonces, está bien el estudio para todo lo que se ha dicho, buscar información, sistematizarla, para hacerse preguntas originales, buscar respuestas originales y, en este sentido, convertir lo tradicional en algo creativo, hacia lo nuevo, hacia lo porvenir. Aquí dejo mi reflexión, Gonzalo. Pues bueno, ya para finalizar, yo creo que esta serie de ejercicios que estuvimos haciendo a lo largo del mes, ¿no? Que probablemente lo cerraremos el próximo viernes, ¿no? Este viernes. A lo mejor hacer una invitación a Juan, ¿no? Que nos acompañó también al inicio de esta misma. Hacerle una invitación para que nos venga a hablar también, ¿no? Sobre no solamente los personajes, sino desde la literatura. Como la perspectiva, ¿no? De la independencia, la novela literaria de la independencia. Y quiero cerrar a lo mejor ya un comentario, ¿no? Que esto que nosotros consideramos México, que es muy contemporáneo, es, como ya lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, es el resultado de todos los procesos intelectuales, filosóficos, científicos, culturales en general. Y creo que hay algo que se nos había pasado, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? A lo mejor ya lo habíamos mencionado en otros programas, pero muy de pasadita, ¿no? Sobre la gastronomía, de lo que se come en estas fiestas patrias, ¿no? Interesante ver cómo se conjuga también la parte histórica, ¿no? Pero con las cuestiones más, pues más comunes, más cotidianas, ¿no? Estas costumbres de, por ejemplo, en Puebla, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la gastronomía poblana? Que dista mucho de la gastronomía de los diferentes estados de la República, ¿no? Y que puede parecerse mucho, la base es la tortilla y la salsa, pero que salen a relucir en las plazas públicas, Toño, en el grito de la independencia, por lo menos en Puebla, siempre hay una zona, ¿no? Donde puedes degustar antes del grito, después del grito, unas buenas chalupas, unas buenas chanclas, unas buenas tostadas, y que eso todo forma parte, o sea, de esto que estamos diciendo, de la construcción de México, la comida, no solamente las ideas, la historia, es parte fundamental de lo que hoy consideramos y celebramos que es México como tal. Sin más. Coyomani, buenas noches. Pues, incluso podría decir la conjunción de la tortilla y el pan. Sí, ¿no? También. Importantísimo. No, y bueno, nada más de un tamal con, ¿cómo dicen? Una guajolota que le llaman en el Ciudad de México. Pues es trigo con el maíz, con un atole que va combinado con trigo y maíz también. O sea, si es el champurrado, va con maíz y con trigo para que esté espesito, y súmele el chocolate, que bueno, es por acá también. Y hablando de comida, también este año pues se nos adelantó, ¿no? La señora que, no sé si a ustedes les tocó comer tacos de ahí, de este callejón que está ahí en medio de, ¿cómo se llama? Ahí por entre Zócalo y la 3, la 2. Pasaje este, del ayuntamiento. Pasaje del ayuntamiento. Pasaje del ayuntamiento. Pues, sí. Doña Joaquín, los tacos, el guisado, ¿no? Exacto, se nos adelantó. Era prácticamente tradición. Bueno, a mí me tocó cuando, imagínense, estuve desde el 2001 en el centro hasta 2017, 16, por la universidad. Ahí estaba en el centro también. Comer varias veces ahí con la señora, y era parte de la gastronomía mexicana, aunque fuera algo de mercado, ¿no? Quizás no era un chile en nogada, pero también ese tipo de comidas pues han sido influencia para muchos, ¿no? Sobre todo para los estudiantes, por no decir estudiantes. Pero pues sí, a ver si qué día hablamos de la gastronomía de todos lados, porque sí es el tortilla y salsa, pero el relleno también tiene su propia historia, ¿eh? O sea, el arroz, el frijol, las habas, los quelites, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? Estaría chido. Toño, las últimas palabras te tocan. Amén. Nah, que te va a faltar. es la última palabra. Así no, dije sea. Las últimas. Amén. No, pues sí, el solo hecho de reflexionar sobre las chalupas, Uh-huh. Es toda una experiencia, porque pues son distintos las presencias de una chalupa roja de una chalupa verde. Por ejemplo, la roja es más mexicana que la verde, porque la roja tiene jitomate y tortilla. La cebolla no es de México, ¿sí? La manteca, la que se fríe, tampoco es de México. Pero tiene esos dos ingredientes, que es el tomate y la tortilla. La verde, el tomate no es mexicano. Entonces, digamos que es hasta esa diferencia de colores nos abre posibilidades y sobre todo rastrear el origen de los ingredientes. Si antaño la grandeza de Europa se fincó en el Mediterráneo, todo, filosofía, ciencia, gastronomía, ¿sí? Hoy ese charco llamado Mediterráneo, pues hizo un charco un poco más grande, que es el Atlántico. Y México, así como algún tiempo los pueblos griegos, pues está en la ribera de ese gran charco que se llama el Atlántico. Y el Atlántico es una gran masa de agua que ha permitido este contacto, que ahora nos lo permite Internet. Pero antes era por vía acuosa. Todo tenía que ver con el agua. Yo creo que también valdría la pena un día reflexionar sobre el gran valor del agua en el desarrollo de las culturas en el mundo, ¿no? En fin, además de que después de una buena cena de El Grito, con irritantes de por medio, tequila y mezcal, que por cierto, el tequila es un mezcal. Entonces, aunque se diga tequila, es un mezcal producido en Tequila. Bueno, y después de un consumo un poco desmesurado del 15, pues al otro día hay que hidratarse, entonces el agua, de alguna manera, juega un papel importante. Un buen caldo picoso, pues contiene agua. Entonces, un hasta... mole de molito de panza, un pozole. O sea, hay agua. Mole de, ¿no?, olla. Mole de olla, mole de res, etcétera, etcétera. Entonces, oye, también los juegos pirotécnicos, los toritos, ¿desde cuándo se hicieron? Esa parte, a lo mejor la desarrollo en la próxima, cómo se festejaba el grito popularmente. Y ya desde, exacto, el siglo XIX así todo eso había, ¿sí? En fin, pues a mí me agradó estar en este programa por lo que, por todas las preguntas que me llevo, porque efectivamente el trabajo intelectual surge con las preguntas. Quien hace trabajo intelectual es capaz de preguntar. Y el trabajo intelectual parte, pues, de una pregunta o de preguntas. Entonces, yo creo que este programa está cumpliendo con su misión por ese lado. Falta menos de un minuto, Gonzalo, última palabra. ¡Viva México! ¡Viva México! Ya casi se acaba México y viene otro festejo del cual podríamos hablar en el siguiente mes, Día de Muertos. ¿Muertos? No, el 12 de octubre. Ah, el Día de la Raza. Y ahorita es lo que iba a comentar sobre eso. Ahora entiendo con todo lo que vimos hoy, ¿por qué Día de la Raza? Hasta apenas el 28 de octubre también. 2 de octubre. 2 de octubre. 2 de octubre. No, vienen muchas cosas. Pero el próximo viernes invitas a tu amigo Juan Gonzalo y aquí nos vemos. Bueno, México, el árbol de los mil frutos. Hasta la próxima. La parra. Oh.